Un saludo a todos los participantes, personas no alcohólicas, a los compañeros de Bogotá, compañeros del resto del país, a mis compañeros mexicanos. El tema asignado, compañeros, para hoy es el equilibrio emocional, frutos de la práctica del paso 11. Yo voy a compartirle una experiencia de cómo ha sido mi búsqueda de ese equilibrio emocional o esta sobriedad emocional. Y les voy a compartir el único método que me ha funcionado a mí para poder tener unas 24 horas un equilibrio emocional. Y son los pasos de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos de recuperación. Brevemente, cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, cuando a mí el alcohol me lleva obligado, ¿no? Yo no llegué contento a Alcohólicos Anónimos, no conozco ningún borracho que llegue contento a Alcohólicos Anónimos. Y entonces cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, derrotado por ese alcohol, después de estar unas reuniones, después de estar unas horas, me pude declarar, ¿no? Me asignaron un padrino que se llamaba Jairo Riveros, que en paz descanse. Y él me decía, al alcohólico hay que darle algo mejor que el vino, algo mejor que el aguardiente, algo mejor que la tequila. Hoy hablaba con los mexicanos y me decían que allá no toque de tequila toman los finos, que allá toman es caña, algo mejor que la caña, algo mejor que el antioqueño. Y él me decía que la base era el amor, compañeros, que esa era la base. Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, eso fue lo que me dieron mis compañeros. Más que hablarme de Dios, más que hablarme de un poder superior, lo que me demostraron fue el amor de Dios, como tolerándome, dándome un abrazo, me hacían sentir importante, una llamada. Eso es lo que recibe un borracho cuando llega a Alcohólicos Anónimos, a una reunión de Alcohólicos Anónimos, compañeros. Después de eso, mi padrino me dice que hay un objetivo en Alcohólicos Anónimos, que yo debo saber para qué trabajo los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que yo debo saber para qué estoy en una reunión de Alcohólicos Anónimos, porque yo puedo estar en el lugar equivocado, yo puedo estar trabajando los 12 pasos de recuperación y no saber para qué es que yo trabajo los 12 pasos de recuperación. Y mi padrino me dijo que los 12 pasos de recuperación es para tener una sobriedad emocional duradera. Y entonces Cristian Suárez me le aprendió un ejemplo, ¿no? Y él decía que acá los colombianos que sabemos que Cali queda arrancando para el sur, y que yo decía voy para Cali pero arrancaba para el norte, y entonces llegaba a Tunja, llegaba a Bucaramanga, pero convencido de que iba para Cali, convencido de estar dando los 12 pasos. Y entonces Alcohólico Anónimo me ofrece que no es solo para dejar de beber, porque compañeros, si Alcohólico Anónimo fuera solo para dejar de beber, yo ya me hubiera ido a Alcohólico Anónimo, téngalo por seguro. En 8 días cumplo 3 años de abstención por la gracia de Dios, ¿no? Y sigo acá en Alcohólicos Anónimos. Después de ese proceso, entonces mi padrino me dice que hay que trabajar los 12 pasos, que es la única solución que él conoce, que es lo único que le dieron esos veteranos, esos buenos veteranos del Grupo La Vida de Bogotá, que fue lo único que le insistieron. Entonces él empieza a padrinarme con el texto básico y el 12 y 12. Esa es la recuperación de Alcohólicos Anónimos, el 12 y 12 y el texto básico. Empiezo a trabajar el paso 1, empiezo a conocer mi enfermedad en la opinión del médico, quién mejor para decirme que es una enfermedad que un médico, a conocer sus síntomas, a conocer de qué padece esta enfermedad, que una obsesión mental, una alergia física, que tengo un deseo imperioso. En el paso 2 consigo un poder superior y mi padrino me dice que le ponga unas características básicas a ese poder superior, como lo dice el regreso a lo básico. Cuando pongo esas características básicas, yo le pongo que es todopoderoso, que es perdón inmediato, que me ama sobre todas las cosas, que es un Dios lejano, que es un Dios cercano y no lejano, porque me dieron que estaba en el cielo y yo acá en la tierra, yo bien pequeñito no me veía. Pero cuando yo les dije que era un Dios cercano y que estaba acá en mi corazón, ahí me gustó más. Y todos los calificativos que ustedes le quieran poner. Después sigo al tercer paso y empiezo a entregarle la vida y la voluntad a Dios, ¿no? A decirle a Dios que yo ya no quiero ser ese mismo egoísta que he sido siempre, ese mismo egocéntrico, que yo no quiero seguir haciendo mi voluntad, la voluntad propia, porque es una voluntad equivocada, una voluntad errónea, una voluntad obstinada. Eso es lo que yo hago en mi tercer paso, decirle a Dios, yo ya no quiero hacer eso, yo quiero que usted dirija el espectáculo, yo quiero ser uno más. En el paso 4, hago ese inventario, donde hago un inventario de resentimientos, daños sexuales y temores. Ahí hago mi inventario, me conozco, porque todos sabemos que la persona que no me conozca está condenada a repetir su historia. Y en el paso quinto, cuando trabajo con mi padrino, le cuento mi inventario, él me ayuda, yo llego con un bote así, de puros escombros. Esa era la vida de Alejandro antes de llegar a Alcohólicos Anónimos. Y mi padrino me ayuda a ir a sacar esos escombros. Me dice, venga, yo le ayudo, es la soberbia, yo le ayudo. Y entonces él empieza a ayudarme. Después de que saco todos esos escombros, abajo encontré 3 moneditas de oro. Y esas eran las cualidades que tenía Alejandro. Mi padrino me dice que de ahora en adelante vamos a edificar una nueva vida dirigida por un poder superior. Que vamos a edificar una nueva vida para Alejandro en esas 3 moneditas de oro. Paso 6 y paso 7, compañeros, formación del carácter. Entonces yo empiezo en esa formación del carácter, estar dispuesto a qué, dispuesto a cambiar, sin reservas, a todo cambio, a todo lo que me hace daño, a todo inconveniente, a todos los inconvenientes, a todas las trabas que hay entre ese poder superior y yo, que eso es lo que me, eso es lo que no me deja conectarme con ese poder superior. En el paso 7, tengo la humildad y le digo que me ayude, porque Alejandro no puede cambiar nada, Alejandro no podía dejar de beber, Alejandro no le podía decir no un trago así de grande, entonces Alejandro no tiene el poder para nada. Paso 8, hago la lista, compañeros, para poder tener unas mejores relaciones, esas relaciones retorcidas que encontré en el paso 4, poderlas mejorar. Y entonces en el paso 9 hago las enmiendas. Ya sabemos que la carta, todo lo que ustedes han hecho, que las reparaciones, que pedir perdón, que otorgar el perdón, todo eso lo hago. Pero en el paso 10 ya empiezo. Y el paso 10 ya viene como al equilibrio emocional y me dice que es el que va a iluminar el lado oscuro de Alejandro, diario. Es el lado oscuro. Pero ya no lo ilumina con la luz que tenía Alejandro, sino lo ilumina con la visión de Dios. Lo ilumina con la acción de Dios y lo ilumina con el amor y la gracia de Dios. Entonces cada vez que yo hago ese inventario yo digo, ¿cuál sería la visión de Dios? ¿Qué haría Dios en ese resentimiento, Diego? ¿Seguiría resentido o iría y perdonaría? ¿Qué haría Dios? ¿Cómo accionaría Dios? Y entonces después de haber hecho todo eso, compañeros, después de haber trabajado sus pasos, yo ya sentía que estaba levitando, pero siendo honesto, no encontraba ese equilibrio emocional. Esa felicidad, esa tranquilidad, esa sobriedad, esa serenidad me seguían eludiendo. Y entonces mi padrino me dice que estos son los 12 pasos y que falta el paso 11 y el paso 12, que medianamente he llevado el mensaje, pero que falta la oración y la meditación. Entonces, compañeros, en esa oración y meditación, él me dice que, un momentico, compañeros, él me dice que me falta el equilibrio emocional, ¿cierto? Y entonces voy al lenguaje del corazón y me identifico con los veteranos del lenguaje del corazón. Dicen que a ellos también los elude la felicidad, que llegaron a un estado donde no la encuentran, que faltaba la oración y la meditación. Y entonces yo ya encuentro todo eso. Entonces mi padrino me dice, necesitamos saber qué equilibrio emocional, Alejandro. Necesitamos saber qué sobriedad emocional, porque si usted no sabe, dice la literatura que siempre he puesto la carreta antes del caballo, ¿no? Yo decía, ¿usted es alcohólico? Sí, ¿por qué? Ah, porque tomo trago. Nunca sé, que no sabía cuál era mi enfermedad. Entonces me dice, ahora en adelante necesitamos saber qué es equilibrio emocional, qué es lo que le pasa a usted, Alejandro. Y entonces textualmente le voy a leer lo que dice en el diccionario. Un diccionario dice, consiste en lograr la armonía entre nuestros deseos y la realidad. Pero les voy a decir lo que dice el lenguaje del corazón, que es a lo que yo aplico. Yo todas las situaciones de mi vida las soluciono al lenguaje de Alcohólicos Anónimos, a la forma de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y entonces Alcohólicos Anónimos me dicen el lenguaje del corazón, que es armonizar el inconsciente de donde surgen nuestros temores, obsesiones y falsas aspiraciones, con lo que creemos, sabemos y queremos. O sea, es convencer ese estúpido, rabioso, terco, obstinado, egocéntrico, lo que le quieran decir, ese señor Jai, ese otro yo, el otro Alejandro que tiene ahí, Ese es el que tenemos que convencer. Esa es la tarea principal de acá en adelante, me dice mi padrino. Ese es el que vamos a convencer de hoy en adelante. Y entonces cuando yo empiezo, ya conozco para dónde voy, empiezo a meterme más en esto, ¿no? En esta recuperación, y estudiando acá los libros, encuentro unos obstáculos. Y encuentro tres clases de obstáculos, o dos. Unos permanentes y otros ocasionales. Y encuentro los obstáculos de Bill también, que él me habla de esos obstáculos. Y entonces en los primeros obstáculos, en los permanentes, están las exigencias como ser humano. Está el querer apoderarme de las personas, circunstancias y las dependencias. Eso no me deja tener un equilibrio emocional. Eso me desbloquea el contacto consciente con Dios de una vez. Cuando yo tengo esa exigencia de decirle a mis compañeros en el grupo que se comporten como yo quiero que se comporten, que hablen como yo quiero que hablen, cuando quiero exigirle a las personas que me rodean que hagan lo que yo quiero, sufro. Porque el paso 4 dice que les pisamos los pies y ellos se rebelan. Y entonces yo sufro. Cuando después ya paso a los débiles, y me regala unos que me dice que él sufría aprobación, de prestigio, seguridad total y amor perfecto. Me dice que esa seguridad total y ese amor perfecto está bien para un niño de 17 años, pero no para uno de 27, uno de 37 y mucho menos para uno de 47, Rich. Y entonces los que me dice, no mentira, este es el mejor compañero que tengo, que más me enseña. Y entonces eso me dice esas cosas, que amor perfecto no existe, compañeros. Que hay discusiones, que hay problemas, que hay malos ratos, que eso no existe. Que la seguridad total no existe. Que yo creer que siempre va a tener una seguridad material, una seguridad emocional siempre, no existe, compañeros. Pero en el que yo más me identifico con Bill es en la aprobación y en el prestigio. Y entonces yo tenía mucho temor de dar este tema acá con ustedes, compañeros. Y entonces el jueves, después del aniversario de mi padrino, el miércoles, Andrés me dice que dé el tema. Y entonces yo decidí dar el tema, porque mi padrino me bota una perla ya en el aniversario, y preciso era este tema también en el aniversario de mi padrino. En el otro padrino, Cristóbal Madrid, en el que siguió después de Jairo. Y entonces, la pregunta clave es, Alejandro, ¿por qué está dando este tema acá, compañeros? Por prestigio, por un aplauso, porque vienen los compañeros de México para que me vean, porque vienen los compañeros de Colombia para que ya me reconozcan en Alcohólicos Anónimos. Un loco buscando prestigio entre los locos. Un loco buscando prestigio en Alcohólicos Anónimos. Nunca había visto. Y entonces, Alejandro, la pregunta del millón es, ¿por qué lo está haciendo? ¿O lo está haciendo por amor propio? ¿Lo está haciendo porque es la voluntad de un poder superior que lo está capacitando y lo sacó de allá como a Bill, de la catapulta, de allá de donde lo sacó de los escombros? Si será que es por eso que lo está haciendo, por amor a mis compañeros, porque el amor que les tengo a ustedes vence cualquier miedo que podía tener esta semana. Y entonces yo llego y digo, ¿por qué estoy haciendo eso? Y la pregunta es fácil, y la respuesta es fácil. Si lo estoy haciendo por ego, estoy en el prestigio, y si lo estoy haciendo por la voluntad de Dios, estoy acá. Y entonces esa pregunta la puedo llevar a todos los asuntos de mi vida. ¿Por qué doy este detalle? ¿Por qué doy esta palabra? ¿Por qué hago esto? Por aprobación, por prestigio, porque me nace, porque es lo correcto, porque Dios me dice que esto es lo que debo hacer, porque el programa de Alcohólicos Anónimos y una sobriedad emocional me lleva a comportarme como un adulto. Y entonces eso es lo que me dice Alcohólicos Anónimos. Después vienen unos que son ocasionales, y es la ira, los malos entendidos y el miedo, compañeros. La ira. Yo no conozco a alguien, compañero, en los grupos que mantienen bravo a toda hora, ¿sí no, Camilo? Pero no las 24 horas del día. Tampoco son las 24 horas del día. Entonces eso es ocasional. Los malos entendidos son ocasionales también. El miedo que existe, que es el del presente. Porque los otros miedos no existen. El miedo que yo tenía hace 15 días era imaginario. Porque ustedes no existían. Ustedes no estaban acá. Ustedes estaban en el médico, estaban en Bucaramanga. Ese miedo no existía, pero el miedo real que es este, en este que lo enfrenté, todos esos miedos son los que me alejan de ese equilibrio emocional, pero esos son espontáneos, Estos llegan de vez en cuando, estos son ocasionales, compañeros. Y entonces ya conozco todo eso, entonces me dicen que ahorita cómo vamos a combatir eso, cómo vamos a solucionar estos miedos, cómo vamos a poder tener una sobriedad emocional duradera, cómo que la felicidad no nos eluda tanto, no se nos esconda, no nos corra la felicidad. Y entonces Alcohólico Anónimo me dice que falta lo mejor, la oración y la meditación, que eso es lo que nos falta. Que nos falta ese contacto consciente con Dios, con ese poder superior como cada cual lo conciba. Y entonces en esa oración y la meditación, ¿cómo Alejandro se pudo capacitar para orar y meditar? La experiencia propia de Alejandro, cada uno nos podemos hacer esa pregunta. ¿Cómo Alejandro hizo? Y entonces Alejandro empezó a trabajar los pasos, empezó a ir regularmente a las reuniones, 2, 3 reuniones diarias, 4 reuniones diarias, a los talleres, empezó a ir a los foros, a los congresos. Gilberto H. me llevaba a todos los foros, a todos los congresos, y empecé a ir así, ¿no? Empecé a hacerle caso a las personas que iban más adelante que yo. En los foros y en los congresos, fue la primera vez que vi que la oración y la meditación. Bogotá como que solo lo hacía el grupo Santo Tomás, pero no tenía conocimiento. Y no trabajábamos el paso 11. Después llegó a Cali, y en Cali, en este evento del año pasado, ya como con más fuerza, la oración y la meditación. Y entonces, la pregunta es, ¿qué le diría yo a un nuevo, a una persona que acaba de llegar a Alcohólicos Anónimos? ¿Que trabaje el paso 11, que trabaje la oración y la meditación, o que no la trabaje porque no ha llegado al paso 11? ¿Qué le diría a cada uno de ustedes, al ahijado de ustedes, o a la ahijada de ustedes? ¿Que trabaje el paso 11 o no trabaje el paso 11 cuando le llegue con esa pregunta? Oiga, es que hay oración y meditación allí. Voy, trabajo el paso 11. ¿Usted qué le diría, Javier? Que sí lo trabaje. ¿Karen qué le diría? Que lo trabaje también. Y entonces esa es la pregunta en la que yo me baso. ¿Qué haríamos? ¿Qué le diríamos? Porque dice la cartilla que las personas que recayeron fue porque dejaron de hacer el tiempo de silencio, ¿cierto? Y entonces, ¿qué le diría yo? Pues le voy a decir yo qué le he dicho. Yo le he dicho a Yechi, que me ha dejado que trabaje en la oración y la meditación. A Kare, que es de reciente ingreso. A Juan Pablo, a Carlos, a todos, que trabajen en la oración y la meditación. ¿Por qué? Hay una razón por qué. Porque hay personas que llegan Alcohólicos Anónimos, eso me lo dijo mi padrino antes de venir a esta charla, que practican la oración y otros que practican la meditación. Y Alcohólicos Anónimos no prohíbe nada. Alcohólicos Anónimos nos incluye todo, ateos, agnósticos, creyentes, lo que queramos. Y entonces yo no le puedo negar a esa persona, no le puedo imponer a esa persona que no lo haga. En este momento hay personas no alcohólicas acá en esta reunión abierta de paso 11 que están practicando la oración y la meditación. En este momento hay personas de 3 meses, de 5 meses, de 8 meses, de 1 año, de 3 años, de 30 años que estamos practicando la oración y la meditación. Y entonces, ¿qué pasaría? Lo que yo veo es que el contacto no es tan consciente, porque el paso 11 dice un contacto consciente. Un contacto de conciencia, ese contacto que decía Cristian, que se una, que pueda permanecer con toda esa energía que lleva. Y entonces, como el contacto no es tan consciente porque no ha hecho un paso 4, un paso 5, entonces diríamos, pero entonces, ¿para qué lo hace, cierto? Y entonces, no, la pregunta es que sí debe, la respuesta es que sí debe hacerlo. ¿Por qué, compañeros? Porque la persona que lleva 1 mes, 2 meses o 3 meses con el paso 11 puede conservar, mantener y crecer lo bueno que ha logrado dentro de Alcohólicos Anónimos. Eso es lo que puede hacer con ese paso 11. Mi compañerito Hugo, cuando llegamos de Cali, llevaba 3 meses sin consumir. Y estábamos en la reunión de paso 11 y yo le dije, ¿cuál fue el mantra, cuál fue la oración que usted escogió? Y llegó y me dijo, Dios, no me deje beber. Y hoy lleva 13 meses sin consumirse una copa, porque en esa oración y en esa meditación él le puso fe a que no se pudiera tomar esa primera copa. Y la persona que está en el paso 2 y en el paso 3, si está en la oración y la meditación, ¿qué hace? Empieza un contacto, empieza a relacionarse mejor con su recién encontrado amigo. La persona que está en el paso 4 y hace una oración y una meditación, ayúdeme a enfrentar este miedo para poder escribir este paso 4. Denme la humildad para poder contarle a mi padrino todas estas cosas vergonzosas y dolorosas que tengo en ese inventario. La persona que está en el proceso del paso 6 y 7 y está orando y meditando, denme la humildad para estos defectos de carácter, 7 pecados capitales. La persona que está en el paso 8 o en el paso 9, denme el valor para poder hacer esas reparaciones. Denme ese valor en esa meditación y créame que Dios lo va a hacer. Créame que Dios le va a hacer eso. Y entonces eso es lo que yo he encontrado. Entonces para mí la respuesta es que sí debe hacer la oración y la meditación. Porque uno de sus objetivos es seguir creciendo en Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, llego al paso 2 y ya no terminé. Cuando llego al paso 2 es que realmente inicio. Que inicio esta nueva vida. Que puedo poner en práctica estos 12 pasos que he aprendido en Alcohólicos Anónimos. Ya estando ahí, me voy a otra definición de vino, ya después de haber hecho todo esto, voy a ver qué es la sobriedad emocional, si ya trae, si estoy en esa oración y meditación, si en mi meditación entrego todos los días, todo lo espiritual, miedos, dependencias, yo no encuentro en la oración que en el paso 10 diga, hizo el negocio de un carro, vendió tanta mercancía, consiguió mujer, fue profesional, no, nada de esas cosas. Solo espiritual, tuvo miedo, estuvo resentido, pudo ser más afectuoso, ¿qué pudo hacer mejor? Esas cosas. Eso es lo que me pide el inventario y la meditación, porque van unidos, ¿no? Cuando lo hacemos unidos es algo extraordinario. Y entonces Alcohólicos Anónimos Bill me dice que para él la sobriedad emocional es poder tener la humildad en cada relación, en la relación con nosotros mismos, con ustedes y con Dios. ¿Qué es a la humildad? Pero ¿cómo llego yo a esa humildad? Después de todos estos pasos, después de todo lo que me relacioné, para mí es el amor y la aceptación. El amor de dejar ser a cada uno de ustedes como quieren ser. Ese es el verdadero amor. La aceptación, aceptar las circunstancias de la vida como vengan, gozosas o dolorosas. Y entonces cuando me dicen de ese amor, me ponen la oración de San Francisco de Asís. Y me dicen que es mejor consolar que ser consolado, comprender que ser comprendido, amar que ser amado, olvidándome de mí mismo me encuentro, perdonándose me perdona, muriendo en tinazo hacia la vida eternamente. Pero San Francisco de Asís pidió unos dones antes de eso, y decía que quería el don del perdón. ¿Qué otro don que desea? Un instrumento, y necesitaba esos dones para poder ser paz, ¿no? De luz, de armonía, de esperanza, de fe. Pero San Francisco, ¿para qué quería esos dones? Para ser un instrumento, para poder servirle a ese poder superior, como dice en acción, en el capítulo de nosotros, servirle al máximo a ese poder superior y a mis semejantes. Él lo hacía por amor, él quería eso para poder dar amor, no lo hacía para el ego propio, para sentirse bien, para poder tener logros personales. Y entonces Alcohólicos Anónimos me lleva a eso y me dice que no tenga exigencias, que no tenga exigencias, que es la única manera. Textualmente dice acá en la página 102 del 12 y 12, descubrimos que la orientación divina nos llega en la medida que dejamos de exigirle a Dios que nos conceda nuestra demanda y según las condiciones que imponemos. Así como no tengo exigencia con ustedes, compañeros, no debo tener exigencias con el poder superior tampoco. Porque si acabamos de comprar unas sillas nuevas, necesitamos sacar estas sillas, porque si no, no van a caber. Y para que pueda entrar esa voluntad divina, la voluntad perfecta de Dios, yo debo expulsar la voluntad propia de Alejandro, el egocentrismo de Alejandro, para que pueda funcionar. Y después de todo esto, compañeros, después de haber hecho este proceso, Alcohólicos Anónimos sigue siendo generoso, ¿no? El poder superior, amoroso, siempre sigue siendo generoso. No se cansa de dar. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos no se cansan de dar. Y entonces nos trae unas recompensas. Y dice una fuerza con la que generalmente no podía contar. Y esa recompensa cuando yo salgo de la oración y la meditación, cuando estoy en esas depresiones, cuando no me hallo, cuando no tenía fuerza ni para pararme para la calle, y yo digo, pero ¿cómo hoy puede funcionar? Y es una fuerza con la que yo no podía contar. Una fuerza con la que este cuerpo de 1.75 no la podía tener. tenía que venir de un poder superior, de un Dios amoroso. ¿Cómo? Por medio de los 12 pasos y de la oración y la meditación del paso 11. Después me regala otra y me dice que una sabiduría más allá de su acostumbrada capacidad, una sabiduría más allá, que no la da el intelecto, que no la dan los libros, que la da un poder superior, una sabiduría, que no la da la oración y la meditación, poder tomar una decisión sabia, hablar cuando tengo que hablar, callar cuando tengo que callar, decir las cosas como las tengo que decir, y entonces me da esa sabiduría. Después me dice que cada vez más una tranquilidad de espíritu que no me abandona ante las circunstancias más difíciles. Y entonces cuando yo estaba recién llegado allá en la vida, a mi padrino Jairo Rivero se le murió la mamá. Y Jairo Rivero fue allá y dijo, ah, era la mejor mamá del mundo y nos hizo profesional y estoy muy contento. Y yo dije, ¿cómo así? Esto es mentira. Y entonces el año pasado le murió la mamá a Gilberto, ¿no? Y entonces Gilberto me respondió y me dijo, no, Dios la quiere más y allá está mejor con ella que conmigo. Y entonces he visto a personas que tienen fracasos, que también tienen éxitos, pero que siguen ahí, tranquilos, sobrios, con dolor. Pero este dolor no se puede volver sufrimiento. Tiene que doler porque soy un ser humano, pero no se puede volver sufrimiento. La sensación de pertenecer. Alejandro no pertenecía a nada, compañero, no sé si ustedes sentían lo mismo que yo. La sensación de pertenecer. La compañera Karen un día me dice que ella le puso a su poder superior, que Dios no la había hecho al azar. Y después de que yo siento una pertenencia, yo sé que Dios no me hizo al azar a mí. Pero yo no pertenezco a este mundo. Yo pertenezco a un mundo espiritual. Yo pertenezco a un poder superior, a un Dios como cada cual lo conciba. A eso es que Alejandro pertenece. Esa es la realidad de Alejandro. Después me dice que ya no somos personas perdidas, atemorizadas. Yo sentí todo eso. Pero me regala esto que también es muy bonito y me dice que podré ver las cosas reales de la vida. Las cosas eternas, las cosas que no tienen precio, las cosas que no tienen fin. Que son la verdad, la justicia y el amor. Cuando yo llego a las cosas, yo he escuchado en los grupos que dicen, es que acá estamos en una burbuja, y sí, acá estamos en una burbuja, es real. Y la realidad es al otro lado, dice. Pero en mi opinión personal, eso no es para mí. La realidad mía es esta. Y las horas que estoy allá haciendo una actividad, una labor, yo le pido a Dios que en esas horas no me deje sacar de mi verdadera realidad, que es el mundo del espíritu, que es el camino de Dios, que yo no me puedo sacar de esa realidad por unos centavos, por un prestigio, por una camioneta, por una rabia, por imponer mi voluntad. Y entonces las cosas reales son así. Un día le escuché a un señor que decía que le decíamos a los hijos que esos sueños tan baratos, ¿no? Que consiguiera carro, que fuera profesional, que consiguiera edificio. Y entonces decía que los sueños eran tan baratos que podían conseguir con plata, ¿no? Que eran muy sencillos de conseguirlos. Y entonces decía que ¿por qué no le decíamos los verdaderos valores y los verdaderos sueños de la vida? De ser un hombre íntegro, un hombre útil, un hombre feliz, de ser honesto, de ser fiel, de ser de todas las cosas que hay, la felicidad, las cosas que no se pueden palpar, de lo espiritual, porque lo material tiene fin, esto tiene fin, este cuerpo tiene fin, pero lo espiritual no. Y entonces me regala esta promesa. Me dice que sabemos que Dios nos cuida amorosamente. Sabemos que cuando acudimos a Él, todo irá bien, aquí con nosotros y en el más allá. Y entonces la promesa para mí es muy grande. Cada vez que Alejandro está triste, cada vez que Alejandro se siente mal, cada vez que Alejandro cree que la vida le creó grande, cada vez que Alejandro quiere tirar la toalla, acudo a Él. Y amorosamente Él va a estar ahí siempre conmigo acá. Pero después me dice, y en la fe que usted me tiene, Alejandro, voy a estar en el más allá, en lo que usted no ve. Y entonces yo a veces quiero portarme bien, es porque voy para el más allá. Por miedo a no llegar al más allá. Porque si me porto mal, digo no, y después no, acá. Usted sabe que los años de la vida del hombre son como la sombra que pasa de 4 a 6 de la tarde. esos son los años del hombre. Y entonces cuando yo veo eso, y entonces yo digo, esa promesa que me da Dios, que allá voy a estar en una visión para ti, dice W, que allá nos veremos con uno en el camino del destino feliz. Yo quiero ser de esos, de los unos. Yo quiero estar allá con ellos en el camino del destino feliz. Y entonces es una promesa muy grande, ¿no? Después de haber hecho todo eso, compañeros, no les miento, la oración para mí se volvió una necesidad. Una necesidad. Como el cuerpo necesita desayunar, almorzar y comer para estar bien físicamente, así se volvió la oración para mí. Cuando yo no oro, yo no alimento el espíritu. Y yo ya lo tengo así, el ejemplo que yo pongo es cuando yo no oro, cuando yo no medito, no, a mí me va a ir mal, porque qué puedo poder hacer yo, si voy a hacer mi voluntad. Eso me va a ir a mí, voy a hacer una voluntad equivocada. Y entonces cada vez que no oro y no medito, me siento mal, siento que me falta algo. Yo vivo con Andrés, pero no somos pareja ni nada de eso, sino que nosotros vivimos los dos. Y entonces, él empieza con el afán, que vámonos ya, que vamos a llegar tarde a la reunión de mediodía, que nos están esperando los alcohólicos, que se van a morir, que yo no sé qué. Y entonces yo le digo, espere, cierro la puerta y hago mis 20 minutos de silencio. Porque si no, no voy a poder, hermano. Si no, yo voy a sentir que me falta algo, es que lo siento, compañero. Y entonces después de hacer eso, hay un equilibrio emocional. A veces me quedo callado, a veces no quiero apoderarme de la conversación en la familia, sino como en el grupo, hablo 8 minutos, cuando me den la palabra, pero llega y quiero apoderarme de todo. Ya no quiero dirigir el espectáculo, no le quiero dirigir la vida a ninguno, compañeros. Ya no dirijo ni la mía, yo le entregué la llave a ese poder superior, compañeros. Entonces, compañeros, lo que yo quiero animarlos a todos es que cuando lleguemos a nuestras casas, cada uno haga oración y meditación. Cada uno le pase este mensaje profundo y de peso, como decía Bill, al alcohólico que llegue. Eso es lo que yo quiero, que cada uno nos vayamos con esa experiencia. Gracias, compañeros, y feliz 24. Gracias, Alejandro. Entregamos tu reconocimiento. Gracias, gracias. Compañeros, vamos a pasar a la parte de las experiencias o preguntas para Alejandro. No sé si alguien tenga alguna duda. Adelante. Trae porra. Hola, Alejandro. Buenas tardes, mi nombre es Miguel, soy un egocéntrico alcohólico. Hombre, pues sería injusto negarme la oportunidad después de 12 años de estar en la comunidad sin nunca haber asistido a una conferencia ni a un... ¿no? En mi grupo, muy poquitos visitas a otros grupos. Me encerré en el grupo de Alcohólicos Anónimos Turbaco. Apenas hace 2 años vengo practicando el programa de Alcohólicos Anónimos. Únicamente di el paso, uno a la mitad. Admití que era impotente ante el alcohol, pero mi ego no me permitía aceptar que mi vida se había vuelto ingobernable a tal punto que llegué a pensar nuevamente, después de 10 años, en el suicidio. Me atacó la ludopatía. Ese ego disfrazado de humildad, todo mundo en mi pueblo, ese muchacho tan humilde, tan sencillo, y yo queriendo ser humilde para que la gente así me viera, y jugando con la comida de mis hijas, hasta el punto de un día en un casino, yo reemplacé la adicción al alcohol por la adicción al juego. De un casino salí sin los pasajes a las 6 de la mañana para irme para mi casa después de entrar con mucho dinero. Dinero que no era mío, como a muchos nos ha pasado, pero fui un ego y ya hoy, gracias a ustedes, gracias a esto, descubrí que había pasado en mí después de 12 años de estar en la comunidad. Yo no oro. Primera vez que cierro los ojos por más de 2 minutos desde que estuve en el Alcohólico Anónimo. Yo cogía la reflexión de vez en cuando, ya para terminar, ¿verdad? Cogía la reflexión mía, era, y no aguantaba, no me gustaba reflexionar, no me gustaba orar. Y hoy esos sonidos de celulares, yo los sentía, pero algo pasó en mí en torno a esta convención, a este encuentro, en torno a eso. Durar 15 minutos con los ojos cerrados, para mí, hoy fue grandioso porque nunca lo había logrado. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Compañeros, buenas tardes a la comitiva del Distrito 8. Muchas gracias por este evento, a los compañeros mexicanos, a las personas de Medellín. Mi nombre es Alejandro Fey, pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Yo, el tema de la oración y la meditación, digamos que fue de las primeras cosas que se me dieron cuando llegué a la comunidad. Pero la falta de carácter hizo que cuando empecé a escuchar al interior de un grupo que aquí no veníamos a que nos salieran alas, yo descarté mi idea de Dios. Una idea, yo tenía una creencia, no tenía fe. Y eso me llevó a alejarme del centro del programa, que es habilitarme a tener una relación y un contacto consciente con un poder superior a mí mismo. Eso me llevó un montón de tiempo. Afortunadamente en el grupo Santo Tomás de las Palmas se dio la opción de empezar a hacer este ejercicio espiritual y eso me empezó a sacar de la creencia, para empezar a tener fe en un poder superior que obra, que actúa y que es real. Y el programa me está diciendo desde el primer paso que solamente un acto de la providencia me puede liberar de esta fatal obsesión por beber, de esta condición que me lleva a alejarme del regalo que Dios me ha dado en esta tierra, en este planeta, para disfrutar del milagro de la vida. Entonces ha sido, digamos, todo este recorrido para darle gracias a Dios, a cada uno de ustedes por estar acá. Yo he hablado con el compañero Esteban, en toda esta experiencia yo no me hago solo, gracias a Dios, yo me hago y me he hecho a través de todos ustedes. Hay un taller que nació el año pasado y esto viene, no sé si más tarde tenemos tiempo, hay un taller que nació de la experiencia de los Alcohólicos Anónimos, que es un taller para trabajar el paso 11, oración y meditación, dentro de los lineamientos de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué pasa con el taller? En la experiencia de haber hecho la reunión, se detectó que muchos de nosotros llegábamos, pero no sabemos qué es meditación, no sabemos qué es Dios, venimos de un condicionamiento sociocultural que ya es una barrera. Llegamos estresados a la reunión, intentamos cerrar los ojos, el ego habla miles de palabras, empieza a buscar un resultado dentro del ejercicio de la meditación y me impide estar ahí sentado. Pero qué diferente es cuando en una reunión taller me preparo y voy a la reunión ya de tiempo de silencio como tal, con las ideas claras, y empiezo a practicar este ejercicio. Es muy diferente. Es muy diferente porque cuando yo cierro los ojos no voy a patinar ahí. No sé si el grupo ahorita, las personas que están coordinando el evento en algún momento, podemos hablar en 10 minutos. Yo traje lo que está ahí porque eso por un proceso del grupo el año pasado se quedó ahí, pero el grupo tiene ese taller. Y ese taller, la invitación es para eso, porque es que, digamos, ahí la literatura en la página 80 dice que el ejercicio de oración y meditación se hace con autoexamen. El autoexamen, ¿para qué me sirve? Cuando yo me arrodillo a pedirle a Dios, cierro mis ojos, ahí dice en la noche, pero yo lo puedo hacer en la mañana, lo puedo hacer en la semana, lo puedo hacer en cualquier momento del día. Hago mi autoexamen, me miro y le entrego a Dios esos defectos. Una vez se los entrego, entro al tiempo de silencio, y salgo de ahí a orar y a pedir la instrucción para el día. Y eso nos lo da el taller, y eso nos lo han enseñado ustedes, y eso nos lo ha regalado Dios. Y gracias a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, si alguno quiere información del taller, con mucho gusto. Bien, Alejandro. Gracias, Alejandro. Gracias. Vamos a pasar al siguiente tema, porque la idea era compartir. Compañeros, la intención de compartir es 3 minutos para que puedan pasar más. Si se alarga un poco, pues se comen el tiempo de los demás, ¿no? Tenemos otra rifa, Alejandro, número 54. Fernando Hernández. Correcto, compañeros, vamos a pasar al siguiente tema, que es la práctica de paso 11.